Hola, mi nombre es Norberto López, soy secretario general del Sindicato Legislativo, vivo en Posadas, provincia de Misiones, soy un militante popular, ex detenido desaparecido, estoy acá preparándome para ir a una reunión y al trabajo y me pregunto de este norte grande y pobre, desde otro país, ¿dónde está Santiago Maldonado?